son tu vida, mezcla de una sonrisa y de un dolor. Cuenta de aquella niña que al mundo iba, tan llena de ternura y su cuerpo en flor. Era la mano tibia, quieta y amante, todo el fuego en la carne, todo el calor. Era la sangre nueva, sin miedo a volar, todas las ligaduras por liberar. Tú podrás volver a vivir, sabes que yo te siento como una niña. Ese que te ha marcado la libertad, llena de cicatrices y de mentiras, a consecuencia simple de lo de ayer. Era la mano tibia, quieta y amante, todo el fuego en la carne, todo el calor. Era la sangre nueva, sin miedo a volar, todas las ligaduras por liberar. Tú podrás volver a vivir, sabes que yo te siento como una niña.